Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es el episodio número 227, grabado el martes 18 de agosto del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Julius. Hola, Geekos. Yo. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, yo soy Omar Man. Queremos agradecer, como todas las semanas lo hacemos, a la masita de Behavior, que siempre, siempre se desnuda por nosotros y baila. Hoy se ha puesto maquillaje así tipo la baronesa. La baronesa. Pero la baronesa Ashler, porque solo la mitad de la cara se pintó y en el otro lado se puso pelo. Una barba. Mira, uy, bien peludo el pezón. Así es, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Estamos súper contentos de estar con ustedes, un show más. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo a través de live.sbmedios.com y a todos los que están participando también en el IRC. Está lleno hoy ahí. Muy, muy divertido. En el IRC. En el IRC. Me dice tiri, tiri, tiri. Ah, es que le pica el tiri, tiri con el pelo que te pegó. Bueno, le quedó picoso el pezón. Tiene sarna. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con algo que no se han esperado, que normalmente no arrancamos con esto, pero así es esta ocasión. Vamos a empezar con el box office. Chan, yo me lo esperaba. Ajá. Espera, déjame abrir la página. Yes, sir. Bueno, vamos a ver. La posición número 5 fue G-Force, la de los hamsters que hablan. Que parece que los cayó rápido, ¿verdad? Porque niños de 5 a 10 años como que están manteniendo viva esta película. GeForce, ¿cuánto tiene ya? Ya tiene 4 semanas. Ah, no, pues si no está bien. Está haciendo 6 millones. Wow. La que cayó bastante fue Harry Potter. Esa ahorita va por la número 7. Ups. Hizo 5 millones. Es que no la he visto. Puta, vos pagas un millón por cada... Sí, por cada hijo. Por cabeza. No, hombre, que te paguen por ir a ver las películas y promocionarlas. Por cierto, ya salió Ponyo. Ponyo. Es la nueva de Miyazaki. Está en la posición número 9. Esa hizo 3.5 millones en su debut. ¡Ay! Debutó en 900 salas, así que... Ah, ok, está poquito. Por sala, o sea, está bastante respetable. 900 salas, son en novena posición, le costó a 100 salas por posición. Tal vez si solo hubiese aparecido en 100 salas, hubiera llegado la número 1. Ok. O sea, no, al revés. Dale. Sí, Haddock dice aquí que Tico, no son hamsters, son conejillos de India. Ah, perdón. La número 4, esa fue Julie y Julia. No me vean a mí, ni idea de qué se trata. Ya vi de qué se trata. Ajá. Me dio curiosidad y me metí a Wikipedia, que todo lo sabe. ¿No era Victor Victoria? No, fíjate que habíamos propuesto así como las posibles tramas de la movie. Pero no, esta es una película sobre esta chava que creo que se llama Julia Stiles o algo. Es una cocinera. Es un programa de cocina. Entonces, otra chava, Julie no sé qué, sacó un libro en el que se llamaba 250 días o 250 recetas, una mierda así, en la cual pasaba ese número de días haciendo una receta al día de las que enseñaba esta chava. Entonces, no sé cómo diablos armaron una película alrededor de este libro, pues. Uh-huh. Pero, bueno, no es... siempre es chick flick, pero no es así lo que esperábamos. Uh-huh. La número 3 en su debut fue The Time Traveler's Wife. Ah, esa dicen que bueno también. La esposa del viajante en el tiempo. Ajá. Estoy leyendo el libro. Ajá. Y es okay. Un chick book. Oh, un chick book. No. Es un chick book, es pero... Twilight. Es un Twilight. No, es no, no tan... O sea, viaja en el tiempo y se coge y es el mismo papá. No, pero... Lo dejé pensando, Juli. Pero el... Gran spoiler, Mara, para el que les interese. Ajá. El fulano es... Espérate. Es un spoiler. Danger, Will Robinson, danger. Hoy sí, dale. el fulano es, conoce a su esposa cuando ella tiene 5 años. Hijo de puta, se la coge. No. Ok. Mm. Pero le dice, va a ser mía. No. Se aguanta hasta que tiene 17 para decirle, serás mía. Bueno. Fíjate que solo he leído la tercera parte del libro y está bien chido. Ah. Porque trabaja con la... Tiene una teoría de viaje en el tiempo bien fumada y trabaja con un cachimbo de paradojas. Ok, ok. Que algún día vamos a ver Primer. la número 2. El arroz de Cobra. The Rise of Cobra. La que fuimos a ver semana pasada. La número 2. G.I. Joe, sí. Número 2. Número 2. ¿Y quién se atrevió a desbancar? Bajó 59%. Desbancar a la baronesa. Hizo 22 millones. Lleva un total de 98 millones recaudados. ¿Cuánto costó? En la United. No, costó 175. Shit. Se fue todo en efectos. Sí. La número uno, con... La peluca, la Sienna Miller, se fue toda la mitad del budget. Con la sexta parte del presupuesto, o sea, costó solo 30 millones, la número uno. ¿Cuál? A ver, déjame adivinar cuál estrenaba. Recaudó 37 millones. Sí, tiri, ¿cuál estrenaba? Y es nueve, es estreno. Es estreno. Obviamente, sí, ajá. A ver. Shit. Adivination. ¿Cuál venía? ¿Cuál venía? Ah, la de no, pero la no de los acá, aliens, sí, la de Sector 9. Sí, Distrito 9, esa, Distrito 9, esa producida por Peter Jackson. ¿Ya? Un tipo documental. No. En Sudáfrica. Lo mejor. No llegó ni a los double digits en costo de producción. Creo que se quedó como. ¿Y los 30 qué son? ¿Ah? ¿Y los 30 qué fueron? 30 millones fueron. Sí, ¿qué dice? Ahí había ido 8 millones. Apito, me equivoqué. Yo oí en tweet, dijeron la vez pasada, que solo había costado como 9 millones de dólares. Es que en tweet, como los mensajes son más chiquitos, las cantidades tienen que ser más pequeñas. No sé, puede ser que el costo de producción sea uno y todo lo demás se fue en publicidad. Ya, es probable. Porque sí, le metieron un vergo de publicidad. Sí, pero ya recuperó esos 37 millones. De ahí para allá, todo es ganancia. Y está buena los reviews. Es un buen buzz. Sí, al parecer, como que el feel ese de documental que le han dado, pero no es un ángulo nuevo. No es Vomitron Television. Pues puede que sí. Oh, habría que ver eso. Pero sí le han dado, como hace alegorías a la parte y al racismo, discriminación y todo eso. Ajá. Entonces, como que los críticos le ha llegado que va un poco más allá de simple historia de ciencia ficción. Uh-huh. Así que, bueno. Yeah. Ese es el box office para la semana pasada. All right, Tico Man, buenísimo. Y nosotros continuamos, señoras y señores, con unos cuantos emails que tenemos por acá, los cuales tengo enfrente y les daré lectura en este momento. Oh. Así es, el primero que tenemos por acá es la magnífica portada que nos mandó César Torres. Yeah. Ya ni leemos las otras 17,000 que recibimos. Sí, claro. Nuestro amigo. Un anime. Y bien anime. Sí. Nuestro amigo Javier Yugueros nos pone acá: hola, amigos de Comiquicos. Soy un podescucha que os viene siguiendo regularmente. Hará 3 años desde la ciudad de León, de España. ¿De dónde? León, en España. Sí. Cabal. Que puede ser abatido. Sí. Pero nunca lo sé. Es triste que mi primer correo sea para tratar un tema tan tremendo como la situación de Britomán. Tanto yo como mi hermano, otro oyente al que he enganchado un poco, estamos impactados por lo que habéis contado. Y como pedisteis que se tratara de dar a conocer este asunto, he creado un post de apoyo en un foro llamado PAMMHG, dedicado a cómics, cine y TV, en el que suelo escribir a menudo. No sé si servirá de mucho, pero si hay al menos una persona más que conozca este tema y sigue corriendo la voz, tal vez haya servido de algo. Aquí os dejo el enlace a la página por si le querés echar un ojo. Y eso lo vamos a poner en el blog para que ustedes lo puedan ir a leer también y comentar ahí también, amigos. Todo eso nos ayuda. Nada más, me despido mandándoles un fuerte abrazo a todos desde España y uno muy especial para el amigo Brito. Mucha suerte. Así que vamos a poner ese enlace en el blog y... Me gustó muchísimo en realidad lo que leí. Ya leímos leímos lo que posteaste. Es un post muy bien redactado, muy bien razonado. Le das al clavo realmente desde un punto de vista de análisis ya un poco más formal, legal. Yeah. Se te agradece, está excelente. Ahí, no sé, correcciones que teníamos. Espera, te voy a poner ahorita en el posting en el Ford, en el IRC, para que los que están ahí lo puedan ir a leer si quieren ahorita mismo. Y nada más, creo que había una corrección que queríamos hacer. Era una cosa en la que él preguntaba. Creo que, bueno, una situación era que Brito renunció a Record antes de que la cerraran. En eso nos habíamos equivocado nosotros hasta que leímos la documentación. Brito había renunciado a la Record antes de que... Él renunció 2 meses antes que el Ministerio de Medio Ambiente cerrara la empresa. Uh-huh. O sea, no fue que cerró la empresa y él se quedó sin trabajo y él pasó a otro trabajo. Sí. Exactamente. Lo otro es la acusación, creo que también parece que es comisión por omisión, que es el de que él está acusado de a mismo nivel de responsabilidad que los dueños, yeah, por supuestamente por no reportar el que había contaminación. Lo cual es ilógico, siento que ya estaban en un plan de... Sí, claro, es ilógico porque desde el 2004 que la empresa estaba ya bajo señalamiento del ministerio y el Brito llegó en el 2005, pues. Uh-huh. También otra corrección que vi ahí es de que la empresa Baterías del Salvador no solo tiene desde el 95, o sea, ya tiene décadas de estar trabajando. Sí. Pero desde el 95 como que empezaban estos problemas así de que le señalaban que podía haber contaminación. Así es. Y sí, es en efecto, es una empresa productora de baterías para automóviles, ¿verdad? Esas son las únicas conexiones, pero está perfecto en realidad el artículo. Así que, por favor, vayan ahí y ayúdennos comentando un poco más este tema en el foro, en ese foro. Y continuamos por acá a nuestro amigo César Torres, que también nos escribió y nos pone buenas, geekos. El siguiente correo es para comentarles varias cositas. La primera es la página de un blogger que colecciona Transformers y es costarricense. Su nombre es MD Verde. Y el enlace es el siguiente. Y aquí nos pone blog.mdverde.com. Lo otro es la página de noticias de cómics. Su nombre es Zona Fandom, zonafandom.com. En cuanto a la película de G.I. Joe, me pareció muy buena. En cuanto a los efectos especiales de la película, no me convencieron mucho. Los aviones y los autos parecían juguete. Me imagino que lo hicieron a propósito para mercadear la línea de juguetes. Es que el juguete ya estaba hecho y se tenían que parecer a fuerza los juguetillos diseñados. Los ocuparon de modelos. Pero qué feo los aviones de los G.I. Joe. Siguiendo con lo mismo, las explosiones no son reales. O sea, eso como que es medio obvio. Sí, creo. Sí. Y me parece que el presupuesto de la película fue para los bolsillos de Dennis Quaid. La trama me pareció normalita debido a que iniciaron el comienzo de esta franquicia muy bueno, los personajes de Sartan y Destro. El comienzo. Sí. Mención aparte la masita de la baronesa, la cual es extremadamente bella, aunque no sabemos si le gane a la Megan Fox por siempre en nuestros corazones. Otra mención es Snake Eyes, el cual es idéntico al cómic. Y la pelea con el otro chero es espectacular. Storm Shadow. Yes. No, bueno. Mira, la Sienna Miller como la baronesa, yo creo que le ayuda el moldeo que le hacía el traje de cuero que le habían puesto. Sí. Uh-huh. Pero, mira, sale de, super bien. De pelo negro se ve mil veces mejor que de rubio. ¿Verdad que sí? Sí. No sé qué es, pero... A saber, se ve más inteligente. Bueno, porque ocupa más los mejores lentes. Inteligencia artificial, tipo. Bueno, es espectacular, dice la pelea de Snake Eyes con el otro chavo. Bueno, geekos, me despido a la llanera dándole a la película 3 puntos geekos. Salud, Cícero de Venezuela. Así que muchísimas gracias a Cícero de Venezuela. Y me llega que está usando la palabra chero para referirse al otro chavo con quien se está peleando. Y tenemos por acá un enlace que me acaba de mandar Ticomán, que lo vamos a poner en el blog y en el IRC también para que lo puedan ver ahorita. Es cosplay de la baronesa. Pero tengan cuidado cuando vean eso, porque hay unas que de volada sale así medio albondiguesa y otras así medio salchichesa. No, hay un par ahí. Hay unas cuantas que están bonitas. Hay otras que... Están las fotos de la Sienna Miller también. Ah, de veras. Unas fotos promocionales ya de las últimas. De las últimas. Sí, hay un Destro ahí que pues hay bien máscara de Halloween. Y de las baratonas. Esa está bonita, mira. Esa es 100 mil. Esta es Sienna Miller. Creo que sí. No, hombre, sí. No. No, creo que no. No, mírale la cara bien. No es. Es una chica muy bonita, muy atractiva. Pero igual el cuero le moldea, porque yo creo que se quita ese corsé y... Sí, todo el queso cottage. Todas las llantas. Esta sí es. Ahí está, eso sí. Esta sí es la Sienna Miller. Y como sabes, con esos lentes no se distingue. Además, no son los lentes de la película. No, no, pero aquí están. No, está bien, bien, bien. Sí, bueno, next. Mara, vayan a verlo. Vale la pena verlo. Y, espérate, era el número 23. Y aquí abajo le ponen el nombre, fíjate. Y sí, es Sienna Miller. Tenía razón, Tico Man. Sí, lo que pasa es que la agarraron ahí con... Estaba estornudando, quizá. Entonces no le miraba. Se distorsionó. Sí. Así que bueno, vayan a ver. Está buenísimo. Y con eso, amigos, cerramos la bolsa de correo para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que escribieron, incluyendo a Tico Man. No había un correo que nos iba a proponer un fan de este show. Un enfrentamiento virtual por ahí. Tenés tú toda la razón, amigo. Enfrentamiento virtuoso. Dice acá nuestro amigo... Por cierto, antes de continuar, Tico Man... Revisa si en el Skype no está ya el sensei, vos, porque de volado se nos olvidó. No está. Él se le olvidó primero conectarse. Sí, él se le olvidó primero. Ya me siento bien. Nuestro amigo Daniel. Ahí estaba sentado torcido, fíjate. Hoy se va a sentar bien. Nuestro amigo Daniel Rivera Orellana nos pone por acá. Es nuestro amigo Darth Daniel, por cierto, por si no lo reconocen con su nombre completo. Hey, Kikos. Tenía bastantito no escribirles, pero como son las 2 de la madrugada, no me puedo dormir y aparte estoy leyendo babosadas de cómics. Les tengo un versus. O sea, nos escribe cuando tiene insomnio. Insomnio y está leyendo babosadas. Les tengo por acá un versus que tal vez les dé de hablar, dice por acá. Es Hulk. Bueno, vamos a hacer la musiquita y todo porque lo vamos a hacer en solo, ¿eh? Entonces esta vez tenemos por acá a Hulk. Tenemos a Hulk versus Godzilla. Las líneas argumentales. Él quiere que hablemos acerca de Hulk, el mismo de World War Hulk, el encabronado pero inteligente. Y Godzilla, el del Final Wars, el mismo que le da verga al Godzilla gringo y como a 100,000 monstruos en la película de Godzilla Final Wars. O sea, vos decís desenlatados. Cabal. Recuerden que el monstruo japonés por un tiempo formó parte del universo Marvel. Dice acá, postdata, ¿creen que el monstruo de Cloverfield le aguanta un round a Godzilla o Gotsuke lo cachimbea? No lo cachimbea Gotsuke, sino que sí Godzilla. Godzilla sí lo hacía. Tenía poderes, tenía rayos y fuego atómico y nada, no, qué putas más. El otro no, solo era un lagartijón. Solo era suertudo. Yes. O sea, solo era cuerudo, pues, porque le tiraban bombas y no le hacían nada. Yeah. Bueno, entonces. Pero coincido con el tico. Hulk o Godzilla. A ver, en tamaño de volada, Godzilla tiene las de ganar. Se lo harta. Ya. Godzilla gana por tamaño. Pero Hulk es más ágil. Yo creo que se lo traga, pero Hulk. Desde adentro lo hace mierda. Sí, tipo alguien sale del pecho. Vea. Y más si lo llega a enojar. No, pero es que no se lo va a querer comer. No ves que lo va a ver verde, dice. Este no está madurito, aún está verde. Sí, ¿verdad? Lo va a tratar de aplastar. Confunde con M&M. Lo come y la boca te telca. Estaba sazón. Le hacía falta madurar. Le hubiera echado sal. A ver. Dicen ahí que gana Batman. Sí. Si se le escapa a los dos. Mira, yo voto por Hulk, sí. Porque por definición es un monstruo que se hace más fuerte a medida que se enoja. Oye, esto. Sí, no tiene límite superior a la fuerza. No, yo lo que pienso es que si es el Hulk de World War Hulk, como mencionábamos antes, si es como la serie World War Hulk, no se va a ver la pelea, solo se va a ver Hulk, estoy enojado, y ya después va a aparecer Godzilla en el suelo. Que así fueron todas las peleas de esa serie. Nunca se vio cómo fue que le ganaba a la mano. Sí, o sea, simplemente, qué paloma es. Mira, dice por acá, pelamela, en el IRC. Godzilla la tiene más grande, así es la volada. Pero es un blanco más grande para que le pegue a Hulk. Sí, exacto. corriendo así. Le pegan un huevo y... ¡Ja! Visco queda el Godzilla. Sí. No, pero está, fíjate que está yuca. Yo no le hallo ahí todavía. No tengo criterios para decir quién podría ganar. ¿Vos quién dijiste, Tico? Yo Hulk también. Hulk gana. Sí. Y Julio Hulk también. Hulk. Fíjate que... Mira... Si logró explotar un planeta y él tranquilo, o él iba volando encima de una nave sin necesidad de oxígeno y pudo hacer todo lo que ha hecho en los paquines, creo que también la... Es que lo han... Mira, la verdad es que los paquines lo han exagerado un montón. Ajá. Pero creo yo de que si Godzilla lo logra atrapar y lo mastica, si lo deshace, no creo que se lo trague. La cosa es que lo logra masticar. Imagínate esos caninos de Godzilla. Uno tiene perritos. O sea, no solo grandes y filudos, sino que están llenos de moho, hongos y babosadas. O sea, se muere la infección, por lo menos. Como un dragón de Komodo. La cosa es que perfore la piel de Hulk. Eso es. Sí, porque Hulk así se para. Típico cliché en la mandíbula y no deja que cierre la. Ajá, cabal, exactamente. Sí, sí. Es más, le puede pero dar. Imagínate hasta... el tufo dentro de esa mandíbula. ¿Ah? Bueno, pero ha aguantado la respiración en el espacio. Sí, en el espacio. Halitosis. Halitosis. Y puede que por el fuego. Si lo logra incinerar, pero no sé, Hulk le ha aguantado la antorcha humana a su fuego, bueno, más potente. Ha aguantado bombas atómicas. Y aguantó el re-entry a la Tierra cuando iba parado encima de la nave espacial. Ajá. Sí, yo creo que... Bien aguanta. Hulk se lo pija, sella todo, el pobre Godzilla. Mira, puro tenguereche lo dejas. Mucho respeto para Godzilla, yo creo que le daría una dura pelea, pero al final... Hulk le saca los riñones. Así es. Bueno, entonces dice acá nuestro amigo Darth Daniel nada más se despide con un Shazam. Así que bueno, Darth Daniel. No mueres a costumbre. ¿Cuánto tiempo tiene ese del 16? Tiene bastante ya el Shazam y a pesar de que hemos tratado de retirarlo, siempre sigue. Venerable. Siempre sigue ahí saliendo a la luz. Bueno, señoras y señores, entonces con eso llegamos al siguiente segmento de este episodio. Y es precisamente... ¡No! No era noticias de cómics. Ya vi que brincaste. No. Estaba listo. Ya estaba preparado, pero no. Eso lo hice así a propósito para ver que Julio se mosqueara. No, pero señoras y señores, vamos a hablar acerca de... La carnita. Es sobre la película. Sí, yo sentí que era muy bajo presupuesto ese intro que adoptaron en la película. ¿O será que vimos la película equivocada? Vemos todo el Season 1. Mira, de que salieron atacando el Taj Mahal. Sí. Montado en elefantes, me pareció que era de Bollywood. De Bollywood, sí, ¿verdad? Cuando salían bailando todos los G.I. Joes. Sí, a mí me parecía raro que saliera el Santo y Spider-Man en G.I. Joe, pero... Pero bailaron Thriller bien, ¿verdad? Sí, ¡ja! Todos vestidos de anaranjado. Bueno, ya como decimos por acá, fuera de paja, señoras y señores, vamos a hablar acerca de la película G.I. Joe, la cual todos los geekos pudimos ver este domingo en una... No era ni siquiera preview ni nada, o sea, era ya así, atrasadamente. Sí, porque había salido hace como una semana. Hace ratos ya. Ya hace ratos, entonces, pero la alcanzamos a ver. Si no la alcanzamos a ver, el tema de hoy hubiera sido... No sabemos. No sé. Por eso es que nos tardamos un poco. Sí, era este, ¿cómo se llama? El aquella cosa, origami. Cuidado, gatuno. Sí. No, pues la vimos y está bien estúpida. Pero en el sentido bueno, o sea, no sé. Uh-huh. Va a ser con spoiler todo esto. Sí, yo creo que hoy sí, ya pasó bastante tiempo. Sí, danger, Will Robinson, danger. Mira, mientras una película se mantenga en la primera posición del box office, los geekos la respetan mucho. Sí. Pero ahorita ya bajó al segundo posición. Ya le perdimos el respeto. Sí, ya podemos hablar. Es que yo medio le perdí el respeto cuando la estaba viendo. Fíjate, no, sé si es no llegué al final de la película con respeto. Sí, no. mi impresión así general de la película quizás, y después vamos a los detalles. Ah, pero general era el General Hawk. Oh. Mi opinión general. Espérate, me duele capitán. El cerebro un ratito. Bueno, mi opinión, capitán. Mi opinión, sargento. Oh, ya no pasó. Sí, dale, de corporal. Dale, hombre. Bueno. Habla. A mí me súper gustó el hecho de que es una película divertida. Es una película llena de efectos, no necesariamente los mejores efectos jamás vistos. No. Pero te mantiene en acción casi toda la película. Son muy poquitas las partes aburridas y casi en realidad no hay muchas partes aburridas. El hecho de que a veces toman algunas decisiones, que yo creo que vamos a hablar de eso más adelante, sacrificaron mucho la trama para precisamente acelerar. No, porque había de repente como que tenían que tomar una decisión de algo o figure something out y lo hacían, pero así. Ajá, sí. Ya, no porque sean palomas, sino que porque el argumento necesitaba que en ese momento alguien dijera surgiera con esa idea. Ajá, mira, ¿qué hacemos tal cosa? Y le decía al otro, no, ¿qué tal si no sé qué? Y todos se le quedaban viendo eso es lo que dice aquí, mira, cabrón. ¿Cómo le hizo Destro para localizar que aquí teníamos el maletín? Debe haberlo activado el fulanito aquel cuando nos dio la clave para hacer tan mierda. Puta, ¿y cómo lo hiciste, cabrón? How did you do that? No, that's what it says here. This is script. Mira, aquí dice tal cosa. Que si no avanzaba en la trama. O sea, que tenía que decirlo. Mira, era en ese sentido era como que bien, bien similar al cartoon de la tele. Sí. Porque cabal, detectaban en dos cuestazos todo. Pero mantenían la acción. No, ese es un buen punto. La película en general mantiene el espíritu de la serie de televisión. Yeah. O sea, está... Cobra, bueno, en este momento no era Cobra, porque esta es la película sobre el origen de Cobra. Uh-huh. Está en una base en algún lugar raro. Tienen algún plan fabuloso para dominar el mundo. Yeah. Los únicos que pueden encontrar ellos son los G.I. Joe. Entonces, van en vehículos raros y peleas y todo, y al final destruyen la base. Yeah. Ese es, a grandes rasgos, el argumento de la película y de cualquier episodio de G.I. Joe que jamás hayan visto. Sin sacrificar todos los clichés ni la fórmula típica de Hollywood de una película de acción. En la cual el malo de alguna forma está relacionado con el bueno. Así el origen. O sea, toditos los clichés así nefastos que hemos hablado en el pasado se cumplen aquí a la cabalidad. O sea, tiene un checklist. Ajá. Vaya, ¿El malo tiene algún pasado relacionado con el bueno? Sí, clic. Sí, clic, cabal. Que la chica al final comparten un riesgo y con eso se queda con el héroe. Check. Exacto. ¿Qué puta? Check. O sea, todos los clichés se cumplen. Y pero a pesar de todo eso... Divirtió. A mí me divirtió. Es que siento que, para empezar, todas esas inconsistencias del plot, todas esas estupideces como que vamos a destruir el hielo para que se hunda. Puta, yo he tirado un vergo de hielo en el agua y no se hunden. O sea, flotan. Aquí estoy tomando una gaseosa, tiene hielo. Y el hielo, no está en el fondo del vaso, o sea, te digo. Está flotando. Pero todo eso, por ejemplo, cuando destruyen un submarino y los cheros que van adentro del submarino salen gritando. ¡Ah! Están abajo de agua. Ajá, ¿qué pasó con el nada, o sea, no se ahogan. Ni burbujitas, pues. Ah, explosiones y cosas que agarran fuego debajo de agua. Todo era magnesio ahí. Todo está construido de magnesio. La onda. De alguna forma. Todo eso, hasta cierto punto, para mí. ¿Sabes qué? Me llegó también cuando está Snake Eyes peleando contra Storm Shadow dentro de un transformador eléctrico con espadas de metal. Y no les cae ni un rayo. Para mí, todo eso se convirtió para mí en el comic relief de la película, fíjate. Entonces, hasta los chistes del chavo este Wayans, que en realidad el plot no le permitió lucirse como comediante. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque no sé si lo hubiera aguantado. Pero las estupideces del plot me mataban de la risa. O sea, me mantenía entretenido, me mantenía divertido. Y yo, fíjate que por todo eso, a pesar de que es medio basura la película, yo creo que llegó a ser tan mala que buena. Entonces yo le doy 4 puntos. A nivel octagonesco. Mira, yo no diría que la película sea tan mala. Ajá. Simplemente es una película de acción. Que tiene un argumento. La excusa del argumento es llevarnos de una escena de acción a la siguiente. Yeah. Y amarrarla de alguna forma que tenga medio lógica para que vos. Pero la amarraron a puro duct tape. Ah, así, no, así, claro, está adelante. Amarrado a la fuerza. Y el chicle. Y al final vos tenés que disfrutar las escenas de acción. Que a pesar de los efectos especiales, que no eran los mejores del mundo. Sí, sí. Eso es cierto. Pero, se veía así, bien, bien pixeleado. Fíjate que los aviones de los G.I. Joe. no lo noté pixeleado, más bien como que sobrepuesta las imágenes. Sí, sí, sí. Donde más mucho se notó compositing fue en París, que te das cuenta que la persecución no es París realmente, sino que es un estudio digital, posiblemente un bolazo blue, no sé qué. Y se nota demasiado. Sí, fíjate que siento que la parte de las persecuciones, cuando van chocando contra otros carros y toda la cosa, ahí no sé si quizás no hicieron bien los modelos, las texturas que ocuparon, whatever, pero se veía demasiado juego de computadora. O sea, los modelos no se miraban tan bien hechitos. Fíjate que más que el modelo bien hechito, como que el modelo de la física. Ese falló. Que las cosas no caían a la velocidad que la gravedad te las impulsaría o no rebotaban los carros como debieran. Sí. Que después de un gran talegazo, un Volkswagen chiquitillo solo daba media vuelta y ahí quedaba. Sí, no, sí. Y después con un talegazo bien pequeño, un carro... Salía volando hasta como a 10 metros de altura. Sí, ¿no? Sí, sí. Hacía un triple salto mortal y volvía a caer y se deshacía. Sí, sí. Pero o sea, cabal, estabas diciendo de que la película te lleva una decisión a la otra, los efectos no eran tan buenos y... Lo que dice Omar, entiéndanlo, al decir divertida no es que que te producía risa, sino que te entretenía mucho. Sí. O sea, se gozaba desde ese punto de vista. Es que lo tenías, yo siento que te tenías que poner como en un mind frame. Vale, lo que estoy viendo aquí es un cartoon. Ajá. Y va con el mismo pacing y toda la cosa de un cartoon. Entonces, así se entretiene un puño, pues, sí, en realidad. Sí. Y me gustó que no siguieron al pie de la letra la serie de televisión, porque recrearon el equipo G.I. Joe ante todo. Primero, no eran solo americanos de gringos, sino que era una organización internacional. El grupo que los ves al final es multirracial en extremo. Eso sí era J. Joe, que tenía mara así de varios. Pero si te das cuenta, en el grupo que andaba estaba la Scarlett y el Duke, eran los chelitos. Después tenían un latino. No, era de Marruecos. Un marroquí. Tenían al afroamericano, dos afroamericanos en el equipo. Uno gringo y otro parece que era inglés. ¿Inglés? Sí. Pues no puedes decir que era afroamericano. Es angloamericano. Angloamericano. No. Angloafricano. Angloafricano, perdón. Y el Snake Eyes, que en la película podía ser cualquier cosa. Lo más seguro que era un robot. Era un Sith. Era Ray Park. Además de eso... ocupa en forma increíble la técnica flashbacks. Ah, sí. La mitad de la película, todos los personajes te lo explican con flashbacks. Lo chistoso es que todos los flashbacks eran hace cuatro años. Snake es que era hace 24 años. Ese sí, es el único. Pero te lo explican bien y vos entendés la historia personal de cada uno de ellos. Sí. A mí me pareció. De los que lo mostraron. Pues. Normalmente en una película no tenés que ocupar tanto flashback porque se vuelve hostigue. Sí. Pero aquí se pasaron de límite, pero no hostigó. Sí. Porque eran interesantes. Cada flashback era una pelea. O sea, era interesante una pelea, pero era un gran cliché. Porque después llegabas al punto donde no es que de alguna forma. ¿Te acuerdas? Ya se van a la guerra. Nos vamos a casar. Ya se van a la guerra. Ajá. Pero te llevas a mi hermano. Por favor, cuídalo. Que no le pase todos nada. Todos sabemos que va a morir el cabrón. Pobrecito por el hermano. Todo el cine, creo yo, en ese momento ya se murió este hijo de puta el hermano. Ya estuvo. Solo le faltó andar con camisa roja. O sea, ya no, solo le faltó completar. El target atrás al cabrón en la camisa. No, este hijo de puta ya estuvo. Bueno, y todo el cine, creo yo, que pensó lo mismo. Ahora, Tico cachó algo mucho más rápido que yo. Ajá. Detectar que... ¿A la chica de atrás de la...? No. Ah, no, es otra cosa. Detectar... No, ese fue Rafa. A las cachudas que estaban atrás, ¿no? Detectar quién era realmente Cobra Commander. A mí no se me había ocurrido todavía hasta que vos lo mencionaste. Y me quedé como que, huevo, vea, si solo ese es el cliché máximo que tiene que ser. Sí, es que eso... tal vez es para explicar un poco el argumento. Básicamente la película es Destro, está vendiendo armas a la OTAN, es un arma que son unos nanobots que consumen metal. Los mismos que ocupó el robot en el día que la Tierra se paró. Esos. Se los copiaron a ellos. Ajá, consumían todo a menos que uno le transmitiera una señal de detenerse. Pero al mismo tiempo él se va a... primero le vende eso a la OTAN. Después él mismo va a robar esos esas armas, las ovejas no para las ovejas misiles, ni las cobijas, se las iba a robar. Trajiste el arma equivocada. con cuatro ovejas, pero son voraces. Le van a destruir el jardín, ¿vale? Mira cómo se arma. Y de repente aparece, no era Linus, era, ¿cómo se llama el de Snoopy? Buscando su cobija. No. Bueno, Linus era, ¿no? Sí, Linus era. Okay. Bueno, entonces dice, se la va a robar. Ahí no entiendo por qué, si le había creado las armas, no sé por qué la va a robar. Se podía hacer más. Yo lo entendí hasta el final, pero bueno, si quieres te lo explico después. Y entonces las iba a ocupar para extorsionar al gobierno, para... Para crear... caos. A crear a caos, sí. Y ahí se revela al final que por qué quería crear ese caos. Porque era enemigo de Agente 86, Maxwell Smart. Al final, God. Y de verdad sería Control contra Cobra, o no, así sería. Un buen versus. La onda es que uno de los soldados que estaban cuidando esas ovejas, que estaba cuidando esos misiles, era Duke. Ajá. Y su amigo Ripcord. Entonces, Donald Duke. Ah, perdón. Entonces, no digo Thomas. ¿Qué pasa? Bueno, se arruinó el botón ya de tanto usarlo. Ellos logran salvar los misiles esos y se encuentran con los DJI Joe. Los DJI Joe los reclutan y les dicen, ok, nos van a ayudar a cuidar estas cosas. Típico cliché también, que el chavo como en 6 horas ya puede todas las armas. Ya es el líder del grupo. Ah, no, mira, nunca nadie había alcanzado esta puntuación tan alta en las pruebas. Solo faltaba que dijeran, él debe ser el elegido. Sí, hay una profecía que dice... Sí, cabal, eso faltó, pero bueno. Bueno, Cobra ataca otra vez, se roban los misiles, atacan París... Después los cargan en misiles intercontinentales y tratan de destruir Moscú y Washington y creo que Shanghai. Beijing. Y los Joes lo detienen. Los Cobra están en una base submarina. El malo de la película había sido Destro por toda la película. Bueno, había sido... No era Destro todavía. McCullen. El dueño de la fábrica de armas. Correcto. Y tenía su como empleado, digamos, como asociado, un científico loco. Que resulta al final hacerse comandante Cobra, pues. Él es el que los últimos 5 minutos se revela que es el hermano de la baronesa. Yeah. Al que le habían encargado. A Duke. Que no, porque Duke y la baronesa estuvieron por casarse en un en el pasado. En el pasado. Hace cuatro años. Y entonces iba en una misión con el hermano que se llamaba Rex. Y Rex. Que por favor cuídalo, que no le pase nada. Y blágata, y una gran explosión que toda la madre lo presume muerto. Yeah. Resulta que no, se había logrado salvar, pero ahí se había hecho malo porque había encontrado un científico que había desarrollado estos nanobots y él dijo, yo quiero tener ese secreto. Y por eso nunca había salido de su autoexilio a revelar que no estaba muerto. Uh-huh. Fíjate que... Esa fue la gran sorpresa. Yo no lo caché hasta el final que lo revelan. Yo lo caché cuando entró Duke prisionero. Uh-huh. Y que el Cobra medio lo ve así como... y el otro... Le hace ojitos. Le hace una mirada. Y, entonces, una mirada colocha. Ajá, entonces... Yeah. ¡Ay, Dios! Ahí se me... Le hizo clic. Fíjate que en ese momento dije, este es Rex. Ahí fue que dije, este es Rex. Pero yo seguí con aquella... Tal vez no. En la cabeza, no, diciendo... Bueno, ¿y quién puchica va a ser Cobra? Yo pensé que Cobra iba a ser un... Y no por mucho. Un fulano. Y no por mucho, porque vos dices... Yo creo que este chavo es Rex. Y justo lo que dijo después el chavo, vos sos Rex, vea, cabrón. O sea, una fue como que no te dejaron ni siquiera ese. No, pasó como 5 minutos de diálogos. Sí, bueno, sí, pero al final le revela, pues. O sea, bien, bien sin gracia ahí en el momento, pues. Le revela el negativo. Sí, Duke, que no sé qué. Como todo buen cliché que los malos le tienen que contar la verdadera... Ah, claro. Le revelan todos los planes. El plot. Antes de que le claven la te lección. Vamos a matar, así que te vamos a contar todo lo que hemos hecho. ¡Ja! Entonces, pero fíjate que yo pensaba que el Cobra iba a ser alguien diferente. Mm. Que iba a salir el dueño de la fábrica, el que iba a ser Dextro, diciendo, ok, yo estaba... Porque él decía, yo estoy trabajando para alguien más. O sí. Yo En algún momento, él, al principio de la película, dio a entender que él tenía un... Que tenía un jefe. Un jefe, ajá. O alguien, un superior o un cliente, pero... Sí, sí. No, pero que no era el científico loco, el científico era trabajador de él. Sí, porque le daba órdenes y todo. O sea, entonces, ¿qué onda? Sí, no se sabe. Es más, yo creí incluso que iban a salir de que el como la, sale que la baronesa se había casado con un duque, no sé qué putas. No, con un varón, por pues eso un varón, tenía perdón. El título de baronesa. Ah, sí, el duque del otro. No eran la duquesa. Y que se había casado con un varón, que el apellido del varón era The Cobray. Entonces yo dije, de cobra, de cobra, ¡ah, este va a ser! Yeah. O sea, que algo, que sí va a ser malo de alguna forma. Se lo mata al final, pero... Se lo quiebra. Y rápido, o sea, no, sí, tampoco sí. No dura mucho. Y no hace nada el chavo, sí, ese. Fíjate que el fulano ese como Cobra Commander, el Rex, no sé, lo... Yeah, nunca ha sido impresionante el Cobra Commander. Sí, tampoco. Pero eso... Físicamente... Es que es inteligente, pero físicamente me hubiese gustado alguien que como... No un inválido, es que ese fulano, ese país, sí. Solo le faltaba el la respiración de Darth Vader, sí. La gran asma y el bastón para caminar. ¿Y sabes qué me llamó también la atención durante toda la película? Es que el Destro, durante toda la película da la impresión que es mucho más inteligente que el Cobra Commander. O sea, que es el que más había planeado todo. Sí, fíjate, desde el punto de vista como estratega, como que sí, tenés razón. Bueno, mira, cómo lo hacen Destro con la máscara metálica al final me pareció... ¿Te pareció bien? Me pareció bien. Lo que no me gustó es de que asumen que somos estúpidos y le hacen la cara metálica y dice, ¡oh, ahora yo soy un descendiente digno del clan McCullen! Obviamente, referenciándose a la primera escena de la película en la cual al ancestro de él le pone una máscara de hierro. Mira, es que en toda la película asumen, o sea, te van los mismos, en el mismo diálogo, te van contando lo que va pasando. En cosas que en la vida real nunca nadie jamás diría algo así, porque es obvio, es tan obvio que duele. Es igual que Mazinger, tiene que gritar Koji Kabuto, ¡vientos huracanados! Para que le salgan... Y el apretar soplo. El botón, ¿verdad? Bueno, viento, huracanado. Pero algún día debería ser puños atómicos y tirar el rayo fotónico. Así. Uy, no para despistar al enemigo. Ah, porque el otro esperando el puño. Bueno. Mira, eso. El otro onda que no me gustó fue la máscara que le pusieron al final sí, Cobra Commander. Bien plexiglas la cosa. Sí, bien fea. Y desde lejos se confunde con Dexter. Sí. Una cosa es que sí, la historia, pues sí, es estúpida. Tiene varios problemas. Por ejemplo, los trajes. Eso, ¿por qué se tiene que robar Destro los misiles si él los hizo? Él puede. Va, eso yo te lo contesto. Él dijo que el fabricar esa tecnología, él no tenía los fondos para hacerlo. Uh-huh. Entonces, había convencido a la OTAN que la OTAN le diera el dinero para él desarrollar las armas. Ajá, ok. Entonces, al final... Pero una vez tiene desarrollado el nanobot. Ocupó el pisto de la OTAN, las desarrolló, se las da... Uh-huh. ¿Ay? Oh, aquí están. Las armas. Y después se las quita. Está de esquiva. Pero de modo... Entonces, le roba... O sea, es que hasta cierto el dinero punto... de ellos para desarrollarla. Ya no tenía más fondo, más tecnología para además, hacer más. Además, él quería ¿cómo que no? Si solo tenía que agarrar un nanobotcito y dejarlo así en un volado de metal, vaya, harta. Es que según vos se le permite la pantera rosa que se harta no. Solo una casa completa. No, pero ¿sabes? No te dice que se reproduce. No, lo que pasa también, Tico, es que supuestamente ellos son los únicos que pueden hacer esas armas. Entonces, así iban a saber que él era. Ajá, entonces, va otra arma igual. No, este tiene que ser este chavo. Ajá. Entonces, él hasta cierto punto quería despistar con el hecho de que alguien se robó las... Uy, no sé quién. Y acordate, quién fue. Él quería seguirle vendiendo a ambos bandos. Él lo dice, que el truco de un vendedor de armas es poder que no te cache, entonces. Va, ok. Va, está bien. Ya. Yeah. Está explicado eso. Lo otro. ¿Qué traje que se roban esas ondas. La baronesa... la razón por la que estaba casada con el barón de Cobray era porque él era científico que tenía un ciclotrón allá donde querían meter esas armas para hacerlas armas. Para activarlas. Para activarlas, pero ¿Para qué? O sea, ¿qué tipo de arma necesita un ciclotrón de no sé cuántos gigawatts para activarse? Sí, sí, no lo explicaron. No lo explicaron. Ese se lo sacaron de la manga. Del anís, porque viene y dice, ah, la baronesa está casada con este cabrón. Ah, quieren hacer... Y ahí cabal saltan a la conclusión. Y a huevo, pues, eso hace. Es que, come on, los G.I. Joes llegaron rapidito a la conclusión de que quién era McCollum. Y que quién era no sé quién. Que, o sea, ellos detectaron dos cuetazos. Pero ¿por qué no es necesario? O sea, esas cosas ya fueron hechas como armas. Sale el McCollum disparándolos a un tanque y el tanque se deshace. Uh-huh. O sea, ¿para qué necesitaban meterlas a ese chunche y hacerlas... más arma, pues. Para que los dos estuvieran... ¿Y cómo meter... Mira, de o sea, todo, ¿cómo meter algo en un ciclotrón te lo va a hacer algo arma? Eso no vale, importa, eso pero vale riesgo. Al igual que el resto de la película, hay un puño de cosas que no tienen sentido, pero they move the plot along. Entonces lo que quería es que los dos estuvieran en París para que de ahí rapidito se fueran a la Torre Eiffel y le hicieran todo el desvergue en los carros y pudiéramos al fin ver a lo que yo he querido hablar durante toda la noche de esos trajes mierda que andaban ellos. Pero por mira, cierto. Esa persecución tiene un problema. La persecución es una de las mejores persecuciones que he visto en películas últimamente por el simple hecho que es rara, no te la esperas. O sea, no es persecución de auto, sino que de gente corriendo detrás de un carro. No lo alcanzan, por cierto, a pesar de que los trajes son mega cachimbones. Y aquí es donde está lo más chivo. Los chavos van corriendo detrás del carro. El carro este les va disparando de todo. Una camioneta, era un Hummer, ¿verdad? Por poco y soltaba cáscaras de plátano para que se tropezara. O sea, les disparaban de todo. Los chavos medio se caían, se volvían a pararse, iban corriendo detrás del... Mataron no sé cuántos civiles, pero bueno. De ahí una chica, la destruyen como 200 carros. Está bien buena, por cierto. La Scarlett, que por cierto, las dos mamacitas de la película están, pero... Bien. Hay un catfight, así que prepárense. Ah, sí, también. Bueno, la cosa es que ella se sube en una moto para perseguirlos también. En una de esas, y ya están casi todos, los dos corriendo, y la chica en la moto, todos cerquitas detrás del Hummer. Algo le pasa a la chica y se cae y la cacha el ripcord. La cacha y le dice, no, mira, mejor subite al camión. Y el camión de ellos está ahí. Dale, digo, par de ellos, pues. Va ahí. ¿Por qué putas no se, mejor se subieron al camión en vez de andar corriendo con los trajes? Y dice, va, sigamos esto. Porque es más divertido verlos correr en traje. Yo no fui a ver a dos robots montados en un camión siguiendo al juego. Estos cabrones van persiguiendo a estos chavos y durante todo el camino van esquivando los misiles igual que ellos. O sea, porque van tan cerca. Está la van justo atrás de ellos. No, pero mira, no. Cuando se montan, que al fin les arruinan el Homer, que ese Homer, mi respeto. Yo quisiera un triple Titanium como ese Homer. El mejor anuncio de Homer jamás. Sí, y ahorita que ya están cerrando la fábrica, es lo divertido. Pero se meten al edificio con techo de vidrio. Espérate, pero hay una parte en que el Snake Eyes está abajo del Homer. Ajá. Y se ve en la persecución, así que está disparando y todo bien. Tratando de joder las llantas, pero las llantas están blindadas también. Pero hay un par de escenas entre medio de la persecución que... se pierde, o sea, no se ve el Snake Eyes abajo del carro. Pues sí, es que el editaje todo raro. No, el editaje. No, estaba bien agarrado en la transmisión. Puta, pero... Como dice nuestro amigo Héctor Ingo, la persecución la filmaron con Mario Kart. Entonces, ese es video footage ahí de un Wii. Otra cosa, la persecución. No, pero me llega... Cuando caen en la conclusión y dicen... Snake Eyes sin traje... alcanzó el carro. Él sí lo alcanzó. Pero los otros cabrones con trajes no llegaron. No le hubiera puesto el traje a Snake Eyes. Puta, o sea, ese Superman vuela. otra cosa. Cuando dicen, estos ya tienen las armas, estas ondas hechas armas. Entonces van en esta dirección. ¿Qué hay aquí que sea un blanco para esta volada? ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ah, la Torre Eiffel! Y le pegan, obviamente. Es la conclusión correcta. Es la Torre Eiffel y se ve que cambia la toma y están ellos manejando y se como ve a dos cuadras. Detrás de a dos cuadras está la Torre Eiffel. Y se ve la Estatua de la Libertad. Estamos lejos. Entonces. Falta un poquito. La onda es que se ve que están ellos en el carro, solo la cámara panea así, y está la Torre Eiffel y se ve a dos cuadras en una calle recta. No. Es que es esa. Si te das cuenta, le veía solo la puntita a la Torre Eiffel. La primera vez que sale, se ve toda la torre y se ve... It's right there. Ahí está. Y después pasa 10 minutos media en el carro. Después. Y después, pues, ya estamos más cerca de la torre. Y se ve que están detrás de como tres edificios, como a 10 calles. En la torre más chiquita. Momento. Estaban más cerca antes. They're going the wrong way. Ese GPS no le sirvió. Los fulanos corriendo en esos volados me cayó bien, que no los podían manejar bien, hicieron leña, un cachimbo de carros que no debían de, rompieron todo un centro comercial, deshicieron el techo del otro edificio, le dio poderes de Spider-Man al Riddler, porque cuando comenzó a correr, a saltar entre las columnas rojas metálicas. Uh-huh. El fulano subía como tengereche. No, pero fue, el ninja, fue el otro ninja blanco corría más rápido que él y él con el traje. Ajá. Pero mira, me gustó ver el último avión. ¿Cómo se llamaban? ¿Los Nighthawks o los qué? ¿Los Nightcrawler? ¿Cómo vos sabés? El avión negro ese, Blackhawk era. Black. ¿Cómo se llama el avión de los cobres? El que tiene las dos alitas chiquitas adelante. El que ocupa Riklo. No tiene como que un nombre. Bueno, sí, vos dijiste a media película. ¡Ey! ¡Qué chivo! Sacaron el bla, bla, bla. No, pero yo dije el Blackbird. Ah, Black. No era un Blackbird, pero no. No, pero no era Blackbird. Era medio inspirado en el Blackbird. Bueno, pero es el mismo que salían en la serie de televisión, ese avioncito. Mira, es el tipo de avión. ¿Sabes qué se parece? Sí. Se parecía al de los de Cobra, pero no era. ¿Sabes? Porque el los de Cobra tenía un avioncito, un mini avión atrás. Ah, tenés razón. Pero bien. ¿Sabes qué me gustaba? Que se parecía también a una película vieja donde salía Clint Eastwood, que manejaba uno de esos aviones. Con... Es cierto. Star Fox, Firefox. Firefox. Ajá. Como el browser. Y que igual montón. Con la mente lo manejaba. Ah, y era ruso. Era ruso. Y aquí era celta, era escocés. Tenía que pensar en ruso. Halheim. No, y me llega que también llegan súper rápido. Ah, ¿cómo hago para disparar? ¿No hay botón para disparar? Ha de ser activado por voz. How do you know? Aquí dice en el script. Ah, va, vergón. Bueno, no sé qué. Ah, fire. No funciona. No, el chavo es gaélico. Trata hablando en gaélico. Ok, ¿cuál es la palabra? Tal. Ay, va, vergón, funcionó. Pero eso implica que los pilotos del tipo también saben escocés gaélico. Sí. No, es que ahí decía, pero lo que pasa es que el otro no había visto el manual. Mira, la batalla submarina visualmente está bien chiva. Ya, se quebraron a un montón de gente. Yo le decía a Tico que cómo hubieran salvado el plot, un poco el plot y todas las estupideces que vimos en la película que no hacían sentido. Hubiera sido mejor haber dicho, bueno, esta película ocurre en otro mundo, en otro universo, en otro planeta. Mira, las físicas de la batalla submarina son divertidas porque nada bajo el agua se mueve tan rápido, es paja. Todo equipo submarino se tiene que mover lento, pero ahí parecía Star Wars. Sí, es que eso, y para mí hubiera sido perfecto. Mira, lo habían hecho en el espacio, pues. Sí, bueno. Lo que pasa es que en el espacio no tenían hielo que podía caer encima de ellos. No, ahí podrían haber tenido un meteorito ahí listo, colgando, pero un cometa, perdón. Igual estúpido pensar de que destruyan el cometa para que caiga. No, está flotando, cabrón, está en el espacio. Pues no hagámoslo debajo de agua y que sea hielo. Es que, cabal, está la base submarina de los Cobra. Bajo el círculo ártico está la capa de hielo encima. Imagínate, no tenía pisto para hacer las ojivas, pero tenía el pisto para hacer esa semerenda base submarina. Ahí está otra inconsistencia. Bien, Julio. Claro. La cosa es que dicen, hey, nos invaden los G.I. Joe, ya la cagamos. Bueno, está ahí en la capa de hielo para que le caiga encima a la base submarina que está en el fondo. Por eso mencionamos antes de que el hielo... No, pero dicen, hey, el hielo está lleno, te habían dicho, de túneles con estructura de acero. Hacerle un hoyo igual para flotar. Es que es la densidad del agua, el agua salada. No, depende cuánto agua salada hielo. Y helada es bien densa. El hielo va a flotar. No, sí, porque si está lleno de acero, su peso se incrementa y por tanto la densidad aumenta. Bueno, cae como piedra. Bueno, depende. Hay que ver ahí. Hay que hacer un par de pruebas. Vamos a conseguir un par de pruebas. Vamos a hacer una base en el agua. Y la vamos a destruir, a ver si flota. Mira, otra magada de la película que me cayó en gracia fue la base de los G.I. Joe. La fueron a ubicar en el lugar más práctico, en medio del desierto del Sahara. Sí, sí. Cada vez que se abre la compuerta de la avanza, le cae un cachimbo de arena que deben tener un chaneque barriendo todo el día. Y poniéndola encima otra vez. Ajá. Ojalá que no abran hoy. De repente comienzan a bajar por un ascensor y ves que debajo de el hangar, que es un hangar monstruoso, más grande donde arman los aviones Boeing, uh-huh, es por pisos. Uh-huh. De repente el siguiente hangar es un lago, y ves que hay maniobras marinas de ataque de combate marino. Con explosivos. Con explosivos en la superficie del lago. Sigue bajando el ascensor y hay maniobras submarinas en el agua y veis que es un cachimbo. O sea, no piensen nivel de piscina olímpica. Sí. Piensen el gran lago Michigan debajo del desierto de Sahara. No me preguntes de dónde sacaron tanta agua. Y lo chistoso es que abajo de eso, y abajo de eso había más cosas. Había una algo que parecía una selva amazónica. Y abajo estaban los cuarteles y no sé qué. Me pregunto la estructura metálica necesaria para contener el esa cachimbo agua. De agua allá en el segundo nivel, sí. Cuando hay abajo como otros tres más. Y la mar ahí arriba. Magia, magia. Muriéndose de sed y ojalá haya agua en este desierto. No, y a pesar de todo eso, los cabrones de cobra entran como Juan por su casa, le matan a, casi ay, no, matan oye, al, ocupan al, los, al Duke. Los, al, ¿cómo se llama? Los, ¿cómo se llaman los? No, los taladros. Que los, los taladros, vehículos con taladro. Y personales individuales, bien chivos. Sí, eso sí. No, mira, a nivel de vehículos que sacan, las armas. La pelea, para mí sí, la pelea de los dos ninjas. Ajá. Está ahí en el mismo nivel de Darth Maul con Obi-Wan. O sea, muy, muy buena pelea. Sí, vos. Sí, sí. Muy buena. Excelentemente sí, buena. Rey buena. Y durante toda la película vos ves a esos dos cabrones dándose de riata y no, sí, es que bueno. Snake Eyes, ese quedó idéntico, así, sí, idéntico. Y en look, en chivatada, todo así, el sí. Upe les quedó súper bien. Sí, fíjate que no cae mal, aunque sea chivatada, sí. No cae mal el fulano. Sí, es sí. Como no habla. Y fíjate, eso le ayuda. Este hijo puta, sin diálogo, pero tiene su pasado y tiene su flashback y todo, y tiene su historia y cae bien, pues, o sea, es. Y lo admira, o sea, puta, este dicho. Yeah. Quiero ser como él. Bueno, pero entonces yo le di 4 puntos geekos, a ver, Julio. Fíjate que le voy a dar 4 por el mismo factor. Excellent. Que es divertida la película. Mira, divertida, a pesar de pero todos bien los... estúpida, así que le doy 3. Pero 3 bien ganado. Everything's under control. Vaya a verlas, van a salir divertidos con tal que no les ofenda estas. Bueno, queda en continuación. No, la película termina, sí. Pero te dejan la pauta para la continuación. Sí, ya están todas las piezas en sus lugares. Lamento que el ninja blanco lo hayan matado y que pero no hay cuerpo. Se hunde en el agua. Le echan un nanobot y le arregla todo. Mira, eso. Lamento que la baronesa esa. La quieran hacer, enderezar. Sí. Ay, que me la endereza. Es que esa debería seguir siendo mala. Sí, es que. Sí. Como buena, no se ve bonita. Pero la dejaron sí. Como ambigua de que no le pudieron sacar los nanobots sí, que sí, tenía. Es cierto. Tal vez hay futuro. La van a reactivar. Es que esa necesita ser mala. Sí. Y el presidente que quedó era el... Sartan, que ahí ya se ve venir cómo van a sacar al Cobra Commander y al otro de la cárcel de una manera... De la cárcel igualita donde tenían a Superboy Prime. Se verá que una cárcel así bien que, extraña. No, súper escapable. Bueno. Pero bueno, así es, amigos. Está buenísimo y vale la pena que la vayan a ver. Está chivirica. ¿Y vamos a tener un versus? Tenemos un versus más planeado para este episodio, amigos. A ver. Yes. Y ese es... Berg. Ya que hablamos acerca de la chivatada, que es Snake Eyes. Este siguiente versus va a ser Snake Eyes versus The Bride, de la película Kill Bill. Ponele ahí a los del foro, a los del IRC. Ah, de veras, ¿verdad? Que voten también. Vamos a poner ahorita el poll. Rodríguez. Vale, contá los poderes. Ya hablamos de Snake Eyes. ¿Cuáles son los poderes de The Bride? No tiene poderes, simplemente es súper ágil, es un súper ninja, súper entrenado en combate sin armas y con armas. Es un chivazo. ¡Es y mudo! No habla, por eso es mudo. No le pregunten, ¿y por qué no habla? No sé, no quiere decirlo. Eso estaba chistoso. Sí, bueno, estudió de ninja desde jovencito. Desde niño. Y por otro lado está The Bride, que era una super asesina también, entrenada por Pai Mei. Y tenía una Hattori Hanzo. También buena para el combate sin armas. Y se puede la técnica que te mata en 5 pasos. 5 tocaditas de dedo, ¿eh? Ah, solo te mete el dedo en ciertos lugares. Y... Ajá, te toca ciertos puntos y te morís. Yes. Pero contento. Así que, a ver, Tico Man, ¿quién gana? Están diciendo Snake Eyes contra Silent Bob. Eso está bueno. ¿Pero ya les pusiste quién contra quién? Ya les puse ahí, están votando. Ahorita va ganando The Bride. A ver, ¿por qué? No sé quién lo puso. Yo iría por Snake Eyes, fíjate. Yo siento que... ¡Qué más chivas! Sí. No le dio duro 88 a los 88 uñas, pero... Pero sí, le tocó dar su duro contra soldados profesionales, pues. Uh-huh. ¿Y los 88 uñas crees que peleaban de choto, que no eran profesionales? No, era un vergo, pues. Vos decís porque eran japonesitos chiquitos todos. Sí. Entonces, yo le voy a Snickers, porque aparte de eso, no se va por espada, sino que agarra todo lo que tiene a su disposición. Fíjate que lo que tiene la Bride a su favor es que si está bien motivada, es decir, Snake Eyes es papá de Bai Mui, ¿cómo se llama? Que te pague a ti. Entonces yo creo que esa motivación, ese odio, esa gana de venganza por todo lo que le hicieron, podría pesar más que el Snake Eyes solamente tratando de defender al entonces, mundo. Gana The Bride. No, fíjate. Yo le voy a Snake Eyes. Está difícil. Fue difícil. No sé si el traje le ayuda en algo. En ningún momento dicen que el traje haga algo. Tiene un puño de armas escondidas, en el traje, como a ciertas espadas y cuchillos y pistolas. Un traje sí que diga que esté blindado o que no, porque lo cortan. Sí, lo cortan. Y tampoco le puede robar mucho la agilidad y todo eso. Está difícil. En el lado izquierdo de la pantalla, los que están viendo, mira, el viejito, Paul, el sensei que le enseñó a Snake Eyes no me convenció mucho, mientras que al Pai Mei se veía que era un buen entrenador. No sé si le sacó los ojos al otro. Además, al otro alumno. La Bride conoce la técnica de los 5 sabadas de pulgares que te mata. 5 sabadas. Que te mata con solo hacerte cosquillas. Sí. Ah, fíjate que le voy a la Bride. Le voy a la Bride. Así que bueno, vamos 1-1. Y yo voy a tener que dar el desempate acá, en los que estamos en el estudio. Y a mí me convenció más Snake Eyes en la película. No, es que la Bride se tardó 2 películas en cobrar venganza. El Snake Eyes en esta misma. No es por nada. La Bride mató a unos contrincantes, palomas y toda la onda, pero nunca tan palomas como el ninja blanco. Ese cabrón también, sí, mis respetos. O sea, ese chavo era igual o mejor que Snake Eyes. Y, yo no creo que se haya muerto. Fíjate. Bueno, vos te quejas que la Bride se tardó 2 películas. Snake Eyes se tardó 24 años en cobrar venganza. Así también. Ah, pero ella hablaba, él no. Entonces, sí. Y nunca estuvo en coma. Ella podía preguntar, ¿por dónde se fue? El otro no. Bueno, y el otro solo, puro mimo, ¿verdad? Hacía el robot, hacía el que estaba en la caja de... No, y también, el Snake nunca estuvo en coma, o sea, nunca lo agarraron. Sí. Él estaba mudo porque no quería hablar. Tomado un voto de silencio. Entonces gana Snake Eyes, y en el poll del IRC, 5 votos para Snake Eyes, 4 votos para The Bride. Así que, señoras y señores, ganó. Triunfó la razón. Triunfó la razón. Y vamos a parar el poll y vamos a poner un nuevo poll porque tenemos otro versus. Sí, tenemos 3 versus en este episodio. Ya hicimos uno. Hicimos 2, mejor dicho. Y también está la noticia. Ah, bueno, vamos a ver. Noticias. Hay noticias de cómics, ya sí, lo vamos a dar. Sí. El último versus de la noche es Buffy, The Vampire Slayer, contra todo el vergo de Cazafantasmas. Debería ser Buffy y el y la pandilla de Scooby. No, fíjate que no dije la pandilla, porque la Buffy físicamente le da riata a todos los Cazafantasmas, o sea que tienen que ser varios. Tienen que ser los dos. Sí, tienes razón. O sea, los otros tienen las armas que tiran los rayos de adornos navideños. Con la limitante que no pueden cruzar los rayos. Que se termina el mundo o algo así. Ahí va el poll, amigos. Empiezan a votar Buffy the Vampire Slayer contra Cassandra. Bueno, estamos hablando de Buffy, la de la serie de tele y Paquines, o la de la película. La película estaba un poco como de lástima. Sí, ok. Bueno, ahí va, mana. Empiezan a votar. Yo siento que ahí los cuatro cazafantasmas, o sea, sí, sí eran efectivos, pues lograron derrotar a un dios azul, ¿no? The Destroyer, ¿no? ¿Qué putas más? Uh-huh. No por proeza física. No por proeza física, sino que por las armas que tenía. Uno de los cazafantasmas es Bill Murray. Sí, ese es el problema. que la Buffy físicamente, o sea, se les logra llegar al corto alcance de los puños y ahí quedan, pues. Uh-huh. O de la espada. O del hacha o lo que sea que lleve. Tenía ninja y más stars. Esos rayos que apuntabas a la derecha y el rayo te salía a la izquierda. Sí. Sí, en ese sentido sí, yo creo que gana Buffy. Mira, la Buffy se enfrentó a la Iniciativa, que era aquel equipo militar que estaba en su suelo y que habían creado a Adam y se enfrentó contra soldados armados. Uh-huh. No, yo le voy a la Buffy también. Y yo también le voy a la Buffy porque los otros chavos sí eran... Eran casi los tres chiflados. Po. Solo eran porque cuatro. Sí. Hasta más chiflados. Imagínate, de ayudantes tenían a Rick Moranis. ¡No! Y lo salvó. No, en la primera era él era el key master. Debo decir ahora, señoras y señores, que en el poll la Mara está de acuerdo con nosotros. 5 votos para Buffy, 3 votos para los cazafantasmas. Así que ganó la Buffy, the Vampire Slayer. Y ahora, señoras y señores, hemos preparado para ustedes, para finalizar este episodio, unas cuantas noticias de cómics. Pero poquitas. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Me he visto obligado a bajar de nivel y tengo aquí una hoja del periódico de ayer. Periódico local, dando una noticia de Superman, que creo que Hugo y escucha en un episodio pasado, la mencionó de paso en uno de sus correos. Uh-huh. En la que hablan que hay un juicio en Estados Unidos para decidir el destino de los derechos del personaje de Superman. No pongo mi mano sobre el fuego, y eso lo dice el Julius, sobre la veracidad de todos los detalles de la noticia, porque implica mucho. Uh-huh. Pero básicamente dice que Warner está perdiendo los derechos. Ups. Explican que los creadores de Superman, recordando que está Jerry Siegel y... El otro, ¿cómo se llamaba? Joe Shuster. Shuster murió sin dejar descendencia, mientras que Siegel sí, su familia sigue viva. Uh-huh. Siegel ya no. Ellos son los que están ahorita ante un tribunal reclamando mayores derechos. El tribunal les ha dicho que sí, la familia tiene derechos por los primeros aspectos de la creación de Superman. Desde su infancia en Krypton, la existencia en Krypton, su viaje desde Krypton hacia la Tierra... el alter ego de él como Clark Kent, el nombre de Daily Planet y el personaje de Lois Lane, porque todo esto ellos lo habían escrito previo a trabajar con DC y ellos lo vendieron, fueron las dos primeras semanas de tiras cómicas que se habían publicado. Uh-huh. Después de vender esto, DC los contrató para seguir escribiendo paquines, entonces uh-huh. El material que escribieron posteriormente, como características que él podía volar, tenía visión de rayos X, que la kriptonita era su punto débil o que Lex Luthor era su enemigo, fueron cosas que se crearon después y para las cuales DC Comics debería mantener derechos. Sin embargo, dado que el juez les ha otorgado todos estos detalles, estos derechos, les está pidiendo a DC Comics que les dé una compensación desde 1999 hasta la fecha de todo lo que han el usufructo que han obtenido, y eso va incluido Warner Brothers, entonces va incluido ahí las películas, series de televisión, paquines. Bueno. Y la parte más sorprendente es que dice que a partir de 2013 la familia Siegel ganará control absoluto sobre el personaje y podrá buscar nuevas formas de explotar al hombre de acero. Momento, o sea, pero no es que la DC va a perder derecho, o sea, que la DC va a dejar de publicar Superman. No, no es eso. Pero quiere decir que se va a convertir en una propiedad externa, DC, y ellos van a tener que pagar una licencia por utilizarlo. Uh-huh. Pero la versión de la DC, que debo decir, de que lo que vino después, que ya puede volar, que no sé qué, esa es la que están manejando ahorita. Mira, es la forma que está redactado el artículo. Está raro. Está raro, porque sí. Primero, como que el juez dice, hay unos aspectos sobre los que tienen derecho, y al final dicen, hey, miren, ¿saben qué? Sí, porque control total, absoluto. Yo entendía que eran codueños, primero. Segundo, que los creadores originales de Superman, ellos licenciaron a la DC el uso de Superman. No lo licenciaron en aquel entonces. O sea, le cedieron los derechos, pero por una cantidad bien baja, pues que no, por eso sí, después hubo juicio, que les dieron más pistas. Y que ahora lo que pasa es de que se les expiró, no sé qué, había una ley de que permitía que esos derechos ellos los pudieran recuperar. Okay. Y eso es lo que están aplicando. Entonces, no es que también les van a compensar por toda la historia de Superman, no, sino que es por solo ese intervalo de tiempo. O sea, ahorita como... Me imagino que la nueva ley es la que se aplica del 99 y por eso es la fecha, correcto, que han puesto como para iniciar la compensación. Ajá. No sé cuánto dinero significará eso. Lo más significativo a este punto es, si esta información es real, uno, dicen, primera conclusión, Warner, si quiere hacer una película, la tiene que hacer antes del 2013. Para no discutir el derecho de hacerla. Que le va a tener que pagar algo por hacerla, es lo más seguro. Pero por lo menos la van a poder hacer. Después del 2013 le tienen que pedir permiso a ellos. Y lo más seguro, no solo eso, sino que van a tener que hacer una especie de licitación contra otras compañías cinematográficas que podrían estar interesadas en hacer la película. Ya Warner no va a controlar al personaje. ¿Podrían sacar un Superman en otra compañía, entonces? Otra compañía, ¿para quiénes podría publicarlo? ¿Podrían sacar juegos de video? ¿Podrían sacar series de televisión si gustan? ¿O series de animadas? ¿Qué sé yo? La serie mexicana Smallville, pero así. M-O-L. Small-Ville. Bueno. Pueblo pequeño. Si alguien ha sabido algo diferente, déjenoslo saber. Hablando de algo diferente, estaba leyendo un poco más sobre la historia de Miracle Man. Y esa... la vez anterior había dicho de que, según entendía la noticia, Marvel había comprado los derechos del personaje, pero para hacer historias nuevas. No, eso fue lo que yo entendí. Ah, ok. Pero sí estaba leyendo otros artículos que salieron después, y al parecer Marvel no. Él le ha comprado los derechos a Mick Anglo, que es el dibujante original, el creador del personaje. Por tanto, ellos tendrían... supuestamente derecho de publicar las historias de Alan Moore y de Neil Gaiman y continuarlas incluso. Porque Alan Moore y Neil Gaiman dicen, hey, o sea, sí, realmente eso significa que los derechos nunca fueron nuestros de hacer estas historias. O sea, los derechos del personaje siempre han sido de Mick Anglo, del creador original. Es que... lo que yo recuerdo que leí ya hace muchos años es que los derechos estaban compartidos por el dibujante Mick Anglo y el escritor, que no me acuerdo, que ya está muerto también, que no me recuerdo quién es. No, Mick Anglo está vivo todavía. Está vivo, pero el escritor ya está muerto, que fueron co-creadores, y que alguien de ellos les cedió derechos a Gaiman y a Alan Moore. No, Alan Moore y a... ¿quién fue el dibujante que dibujó con Alan Moore? Porque John Turtleveen, también estuvo Mark Buckingham, estuvo Nick. No recuerdo. Bueno, pero hubo ahí como una cesión de derechos, decir, miren, una fracción, un porcentaje, no era el 100%, que quedó en manos de Alan Moore y del otro fulano, al punto que Gaiman, por eso estaba inmiscuido en todo eso, porque él también... Sí, pero esto es reciente, esto es una entrevista que leí en Comic Book Resource hace poquito, que Alan Moore diciendo, no... O sea, cuando me dijeron esto, cuando se enteró y puse a ver qué onda, dijo, ah, no, entonces la compañía esta, ¿cómo se llama? Eclipse, una compañía británica que fue la que sacó esta historia de Alan Moore. O sea, ellos sí tenían como permiso del creador de hacer historias nuevas, que le quedaron a él, pues, a Alan Moore. Pero, o sea... El dueño del personaje siempre fue Mick Anglo. Ah, ok. O sea, los derechos de hacer estas historias, sí, ellos tenían. Pero pues, entonces creo que Alan Moore tiene derechos sobre esa historia específicamente. Sí, sobre sí. Lo que tiene derecho no es sobre el personaje, sino que sobre la historia y la continuación. De porque él lo recreó, acordate, prácticamente. Sí, algún derecho tiene. Sí. Pero la cosa es que como que estaban contentos de decir, no, está bien, esto va okay. al creador original y... que me pasen pisto por esto, pero sí, no, o sea, siempre son de él, pues. Uh-huh, uh-huh. Ok, ok. Así, algo. Bueno. Está bien enredado. Confirmando lo que nuestro estimado y escucha había dicho, la Sony finalmente anunció el secreto mejor guardado, no, peor guardado de la industria de juegos de este año, que el PlayStation 3 bajaba de precio a $299. Sale un nuevo... Además, sale el nuevo formato que es el Slim, más delgado, pero igual una gran cajota, que ese va a tener ese precio, o sea, es doble anuncio. El PlayStation gordo le bajan precio a $299 y sale el nuevo, más delgado, a $299. No puede, según tengo entendido, el nuevo tocar los juegos del PlayStation 2. Fíjate que aquí no lo dice, pero lo que yo recordaba es que así va, era una de los... limitantes contras que iban a hacer, una forma de ahorrar costos, porque ese es un chipset, un chip menos, perdón, del chipset. Dicen que es un 33% más delgado, incluye un disco duro de 120 GB, van a tener ciertos upgrades al network, al PlayStation Network. Y tal vez la otra parte, y que la gente en Europa, porque el anuncio fue hecho en Alemania, van a poder comenzar a hacer downloads de videos en formato PAL. Uh-huh. ¿Para quién? Vaya, toma. Sí, eso está medio... ¡Toma! Anunciaron también el nuevo PSP, que ya viene sin el disquito, el lector UMD. Es el PSP Go. Van a poder bajar el Gran Turismo gratuitamente las primeras 100 personas que lo compren o algo así. Uh-huh. Y lo más interesante es que anunciaron que Marvel ya tiene un acuerdo de comenzar a publicar cómics a través del PSP. El lector va a tener una función de flow automático. Las imágenes se van a cambiar solitas a la velocidad que tú lo setías. Han anunciado que van a tener cientos de títulos de la librería. Que uno les pueda pasar manualmente. Sí, claro. Cientos de títulos han anunciado inicialmente y que están en negociaciones con otros publicadores de cómics para también venderlos. Es interesante que Marvel hayan firmado con ellos primero que con el iPhone o el iPhone Touch. Uh-huh. Creo que hay una base instalada más grande en el otro. Definitivamente. Y Marvel es, pues, es una marca que puede seguir. Pero gente. ¿Es cierto entonces que Marvel está preparando un aplicativo para el iPhone? No sé. No, no me consta, no. No deberían. Rumores. Si no lo hacen, deberían. Deberían, tú lo has dicho. Bueno, tenía una media noticia que una revista llamada Game Informer. Informer sacó una me lo ganaste sacó un análisis de las consolas de juegos de video y al parecer el Xbox 360 sufre fallas que están 5 veces arriba de su principal competencia que sería Wii. El dice que el porcentaje de fallas de los Xbox 360 es de 54%. Espérate, o sea, la mitad de las consolas falla. Venden las consolas, la mitad falla. Oh. Yikes. La mitad fallan. Y dice, la misma encuesta esta que pasaron, es de que solo un 3.8% de los dueños de estos Xbox 360 no volverían a comprar un 360 por causa de estas fallas. Bueno que lo perdonan. O sea, compran 2 consolas. Una le va a fallar. Y no importa, compran otra. Bueno, habla muy bien de los juegos que tienen, fíjate. Y la experiencia de jugar con el... Sí. Yo tenía esperanzas que el hecho de que saliera el Slim le pudiera ganar un poco en el mercado. Es que no ha salido a la venta aún, lo acaban de anunciar. Sí. Va a ser en octubre que lo comienzan a vender. ¿Cómo están los porcentajes de venta de cada quien? Ah, ¿el Wii siempre ganando? O ya... Sí, mira, la última vez que vi fue hace dos meses, no, el mes pasado, perdón, y te decían que el Wii está arriba siempre, le sigue el Xbox, que en tercera posición está el PlayStation 2, y era la noticia que el PlayStation 2 vendía el doble que el PlayStation 3, y que parte del fenómeno es que el rumor de la baja de precios se había extendido tanto que nadie quería comprar el PlayStation 3 hasta que no bajara el precio. Sí. O sea, se estaban aguantando. Uh-huh. Vamos a ver si con esto aumentan las ventas. Nice. Marvel es que también se pueden hacer más cosas con el Xbox, que creo que es lo que a la gente le ha gustado. El hecho que en los Estados Unidos puedes hacerte miembro de Netflix y que ahí puedes ver películas a través de ese aparato que te sirve como media extender también para poder ver podcast y toda la cosa. Y dicen ahí que el servicio de network que tiene es muy superior al de PlayStation 3. Sí, el la forma de jugar Xbox Live. Live, online. Que puedes comprar juegos directamente de ahí. Fíjate que no creo que puedas comprar juegos. No, ya esa era la noticia, sí. El tema aquel que podías comprar adiciones a los juegos existentes. Sí. Sí, no, pero ese tema está bien. Ahorita está caliente porque están diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con Walmart y todos estos lugares donde venden juegos? Si ahora ya nadie va a querer comprar el DVD porque mejor lo compras en el Xbox Live o en la tienda online. Que ahora, como todo el mundo tiene ancho de banda o bando de ancha, como dice Britoman, podés bajar un juego de 600 megas o de un par de gigas en una noche, pues, y ya lo puedes jugar el siguiente día. Como que sí le va a meter problemitas a toda la marca que vende juegos. Claro. En DVD. Ay, por cierto, el PSP Go, los juegos, como no tiene drive, van a hacer downloads. Sí. Y han anunciado que van a haber una categoría de juegos de un mega, juegos chiquititos. Wow. Entonces, que el primero que te dan como ejemplo es Tetris. Nice. O sea, jueguitos así sencillitos. Que no necesitas mucho. Ay, que me imagino van a ser baratos. Yeah. Marvel ha anunciado que el nuevo escritor de Thor, Michael Straczynski, se sale en noviembre y Kieron Gillen lo va a comenzar a escribir. Actualmente le está escribiendo títulos más relacionados a Dark Reign. No va a acabar la historia que lleva ahorita, entonces. En teoría sí, la va a terminar. Sí, la termina. Sí. Con el Doctor Doom y todo eso. ¿Sí? No, desde ese punto de vista no. Yo creo que va a terminar con que rescata a la Sith y va a quedar como un nuevo status quo para el personaje, lo va a terminar de definir. Uh-huh. Porque a este escritor le va a escribir solo 6 paquines, es el siguiente arco de la historia, y el tema va a ser el enfrentamiento de Thor contra el Doctor Doom. Ah, ok. Actualmente este fulano está escribiendo... Ay, ay, ay. Está escribiendo Ares... Sword, la de espada, y no, esos dos son los que está escribiendo, y tiene un libro publicado por Image que es Phonogram, así que tiene unos zapatos bien grandes que llenar después de la historia. Sí, la historia realmente ha sido bien, bien interesante. Y para cerrar, les vamos a decir... Ah, no, hay otras dos noticias. NBC va a tener una serie de televisión basada en Midnight Massachusetts. Ah, sí. Okay. Es una serie de paranormal de Vértigo, publicado por DC Comics, que se trata de una pareja de esposos que investigan fenómenos paranormales. ¿Y paranormales? Una leí un paquín de ese y te voy a decir que no me gustó. No fue un éxito de ventas en la línea de Vértigo. También Sony ya contrató a un escritor para que escriba las películas de Spider-Man 5 y 6, a pesar que la 4 ni siquiera la han comenzado a filmar. James Vanderbilt la va a escribir. Fue uno de los que adaptaron de Los Perdedores, de Losers. Lo interesante es que va a ser una sola historia y la van a filmar back to back. Van a quedar continuadas. Me acuerdo de un episodio anterior, dijiste que ya iba a salir Planetary en los previews. No sé si ya salió al fin. No lo he visto aún. No lo he visto aún, pero ya casi. Y finalmente tengo los números de ventas de Paquines para el mes de julio. Para tu mes. Vamos a dar solo el top 10. Estuvo bien reñido. En la primera posición, Capitán América Reborn, número 1. El regreso de Steve Rogers. Le ganó por un pelito a Black Knight, número 1. Ajá, y bueno, ok. Pero Black Knight tuvo su fanaticada, ya van a ver. Porque en la tercera posición estaba Batman y Robin, número 2. Les ha gustado mucho el nueva pareja. La número 4, Amazing Spider-Man 600, porque era el título de aniversario, la boda extra grande, y salía Mary Jane por primera vez. En el número 5, Linterna Verde 43, que es parte de Black Knight. Número 6, Linterna Verde nuevamente, el 44. En el número 7, los Dark Avengers. En el 8, el increíble Hulk 600, únicamente porque era de aniversario. No sé, bueno. Y para cerrar los top 10, en el 9, el Capitán América 601. Y en el 10, Ultimatum número 5, solo porque era el final de esa serie bajera. Yeah. Ok, Omar. Bueno, no sé, Tico, si tú tenías alguna otra noticia. ¿Había otra noticia o...? Ya. Bueno, señoras y señores, entonces con eso llegamos al final de este episodio. Antes de terminar, quiero nada más mencionarles que en la tienda Geeka acabo de poner un producto en la tienda Geeka que tenemos ahí de Amazon, por cierto, que es la nueva tienda Geeka. Ahí van a encontrar ahorita un nuevo producto que acabo de poner yo en la tienda, que me ha encantado, me ha súper gustado, ya lo mandé a pedir también. Vale $49.25. Es básicamente un aparatito pequeñito, es una computadora embedded que está ahí. Lo conectas a través de... tiene un puerto USB y un puerto Ethernet. O sea que lo conectas a tu red de tu casa y luego conectas un disco duro externo. Y luego desde tu computadora, a través de un navegador de internet, puedes entrar al aparato y configurarlo para que sea como tu servidor de archivos casero. Entonces, una manera bien, bien barata de tener un servidor de archivos en tu casa. Y lo que más me ha impresionado es que tiene también un cliente de BitTorrent que funciona adentro del mismo aparato. Así que ahí pueden dejar ese aparatito bajando sus BitTorrents y luego lo pueden acceder desde cualquier otra computadora de su casa, como que fuera un disco duro compartido en cualquier cosa. Así que vayan a la tienda Geeka, amigos, está buenísimo el aparato, se lo súper, súper recomiendo. Creo que cualquier geek debe tener uno de estos voladitos, porque es en realidad soluciona muchísimos problemas y no tener que tener una computadora encendida para estar compartiendo archivos con las otras computadoras de la casa o con sus otros aparatos. Y menos consumo de electricidad también. Sí, muchísimo menos consumo de electricidad. Creo que solo trabaja en base a 6 voltios o una cosa así, o 9 voltios. O sea que está muy bueno, está recomendadísimo. Y yo ya pedí uno y voy a dar un review por si no están convencidos. Pero en Amazon le han puesto ya 3.5 estrellas. Así que está bueno. Vale la pena. Y con eso, señores y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten www.comicgeekos.com. También les recordamos que si tienen cuenta en Facebook, se unan al grupo de Justicia para José Brito. Ahí nos estamos coordinando ciertas tareas y ahí se pueden también enterar de todo lo que está pasando con nuestro amigo Brito Man y lo que estamos tratando de hacer para ayudarlo. Y nos vamos en esta ocasión con una canción de un grupo que a mí me gusta muchísimo. Se llama Amplifico, el grupo, y la canción es Open Our Eyes. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! speakers from all the humdrum. Out of here to a place with lots of volcanoes and hot geysers. Mother kids to show ahead day by day. Show us the mountains and the way you lived your life before all your pains. Show us how you got so good. Show us where you got all those ideas. Oh, oh, oh. Mira, el arroz de cobra después de ver a la baronesa se hizo gran salchichón. Sí, el hermano, me calmate. Hey, no, pero era que era malo. No se me ocurrió qué más decir. Okay. Franco y honesto.